Hola, hola, abróchate los cinturones rápidamente. Aquí empieza un jueves más, amantes del ruido. Nosotras no salimos en la foto ni controlamos el altavoz. No guiamos a nadie ni llamamos a la calva. Nosotros y nosotras no tenemos siglas. Somos el proletariado de la manifestación. Bajo el pasamontaña se construye el poder y la furia de los bajos. Nuestro sabotaje colectivo organiza el asalto al cielo y al final acabaremos con este maldito cielo. Con odio positivo de la gente de Intolerance, comenzamos, como decíamos, Amantes del Ruido, un programa que estamos por aquí todos los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y los viernes nos echan en reposición entre las 2 y las 3. También comentaros que hay un teléfono que es el 391-5721, que está abierto para lo que queráis hacernos llegar y que estáis en el 104.4 de la frecuencia merengada. Merengada. Y continuando ahora así en el empezar del programa y para ir empezando, propiamente dicho, pues vamos con un agente de Trincherpe que se llaman Borrasca de Vino y nos han hecho llegar una maquetilla con unas letras con las letras y tal, y lo que pasa es que nos hemos dejado las letras, os vamos a poner a la gente esta para que oigáis un poquillo cómo suenan y si eso la semana que viene ya os leemos alguna letra. Como os hemos comentado, nos hemos hecho un lío y además de no traer las letras del grupo este de que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Borrasca de Vino. Borrasca de Vino, que es que nos ha llegado y aún no estamos muy metidos en ello. Pues deciros que también nos hemos equivocado de cara y os hemos puesto la cara B, que también es de esta gente. Lo que pasa que es una cara con versiones de grupos pues de por ahí. Y esta que se ha oído era de los Hard Ons y que pues la verdad es que no teníamos pensado sacarla porque no nos... Pues vaya, que no Harons no va mucho su rollo. Así que vamos a poner la otra cara y a ver si suena un tema de esta gente de Trincherpe, que como decíamos es una maqueta que acaba de llegar nueva, no sabemos ni siquiera si la han editado y que suenan así. Y suenan bastante silenciosas, ya que pues parece que se ha acabado la cara. Y pues para ir haciendo tiempo vamos a comentaros que Trincherpe está por Guipúzcoa y tras esta clase de geología pues seguimos con el disco, ¿no? Seguimos con LP, no, vamos con la gente esta de Borrasca de Vino. Y se ha acabado y en fin, ya si eso la semana que viene, pues pasamos porque se está haciendo aquí un lío el técnico. Y lo que vamos a hacer es poneros un disco que os presentábamos la semana pasada, un split de estos compartidos, un EP compartido entre dos bandas, Active Minds, que son de por ahí de Europa, de Inglaterra, y luego también Freak Show, que son de aquí del estado, concretamente son de Fuengirola. Os vamos a poner a la peña de Freak Show y más tarde os pondremos a Team Minds, así que vamos con Freak Show. Pues seguimos un poco con el descontrol y lo que estaba sonando era Borrasca de Vino y ahora sí que va a sonar Freak Show. Lo que vamos a continuar ahora es con el primer material escrito que nos ha llegado, bueno, que nos ha llegado, que vamos a comentar hoy. Y vamos a empezar pues con algo así rapidito, ya que son unos boletines que siempre pues son así rapidetes de leer. El primero que os vamos a presentar se llama Esquizofrenia, es el número 1 y es gratuito. Y en él, pues además de aparecer un artículo que se llama Una historia muy familiar, hay varias reseñas de fanzines, demos y bueno, cosillas así. Y nada, también hay un par de artículos más como Televisión y apatía, cambio social y cambio personal. Y nada, si os apetece pues nos podéis meter el toque y lo comentamos mejor donde pedirlo, decirlo, que decir que lo ha hecho un agente de Jean Greu de Asturias y que comentan que este boletín es anti-copyright, fotocopia y distribuye, apoya el do it yourself o lo que es lo mismo, hazlo tú mismo, hazla tú misma. Y otro boletín que os vamos a comentar se llama No Hope y es un boletín que vale 25 pelas. Es un estilo al un boletín que había antes que se llamaba Bulletin de Contact o algo así, ¿no? Y que lo que hace son reseñas de fanzines y de discos y de cintas, pero además pues incluye algún artículo pequeñito. Y este fanzine pues lo hace una gente en Ibarra, que es un pueblecito de Guipúzcoa, y la manera de contactar con ellas es escribiéndole a Dani Cortés, calle Euskal Herria 12, P2, tercero B, 20400, Ibarra, Guipúzcoa. Y de todas maneras, de este y del boletín que os hemos comentado antes, hay algunas copias para distribuir, que ya sabéis que lo podéis hacer en los sitios de siempre, que es la calle en Borrás número 6. Yeah. Lo que acaba de sonar era la gente de Active Minds, que como comentábamos anteriormente comparten EP con la peña de Freak Show, y la canción que ha sonado, pues os vamos a leer ahora lo que dice, ya que viene dentro de la carpetilla que acompaña al EP. Y la canción dice así: Cabezas huecas del Hardline. Hace algunos años un nuevo tipo de ignorancia asomó su fea cabeza. Un nuevo libro de normas mediante el cual ellos y ellas guiarían tu vida. Un puñado de idiotas, quienes obviamente tenían un tornillo flojo en algún sitio, fundaron el movimiento Hardline, el cual estaba garantizado a llegar a ninguna parte. Cabezas huecas del Hardline. Esta canción es para vosotros y para vosotras, para deciros que ya es hora de que espabiléis y dejéis de fanfarronear sentados y sentadas en vuestra urna de cristal. Vuestra obvia falta de experiencia en la vida es la piedra que funda vuestra ignorancia. Así que Statement, Ride, Vegan Rage e imbéciles de vuestra calaña, a volar. Una ideología retorcida basada en el odio y la intolerancia de otras personas se convirtió en una nueva moda para niñatos y niñatas que querían parecer realmente radicales. Un culto al odio, con sexismo y homofobia como orden del día, como cristianos y cristianas evangelistas, maldiciendo a quien se sale de lo natural. Los y las hardliners se quejan de que nadie se toma en serio su postura pro derechos animales, pero cuando está mezclada con tal basura, para mí no es un misterio. ¿Hasta dónde quieren llegar? Quizá el ejército les negó su admisión, así que acabaron en la escena incitando a los y a las otras con ideas de odio y agresión. También deciros que el precio de este EP es de 400 pesetas, que lo lleva marcado, además de 15 French francs, 30 Australian shillings, 2 English pounds y 3 US y una otra S, y que lo ha sacado gente, está coproducido, coeditado, como se diga, entre mogollón de baja, como son Mundonal, Ruido Hardcore de Bilbao, Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado de Madrid, también la peña de los grupos Active Minds, que es la peña también de Lonnie Tunes, y la gente de Free Show. Y bueno, pues eso ya en otros programas os lo pondremos, o dentro de unos cuantos programas más. Y siguiendo con cosillas nuevas, ahora aquí el chavalote. Pues lo que os vamos a poner es a una gente de aquí de Valencia, bueno, de la Huerta Norte. Es la gente de Verdolaga, es una peña que creemos que es de Meliana, ¿no? Sí. Y que es una maqueta que han llamado IA Future Insumisión, y viene con un precio marcado de no paguen más de 500 pelas. Decir que la ha editado la gente de local de Barcelona, y que el precio es de 500 pelas, que ya lo hemos dicho antes. Thank you. Decíamos antes, esta era la gente de Verdolaga, y lo que os queríamos aclarar era de que era que no la había editado la gente del local, sino que se la habían autoproducido ellos y ellas mismas. Y deciros también que, bueno, pues que esta letra está en castellano, pero que algunas otras pues están en catalán. esto que ha sonado y que empezaba así con esos tintes tan oscuros y tal, era la gente de Thorn, un grupo de Alemania que ya os pusimos en su momento por aquí un EP que sacaron a solas, ya que este lo han sacado también compartido con una peña que se llaman Elliot, y comentaros que lo ha sacado la gente de Spring Records de Heidelberg, de Alemania. Y ahora con lo que vamos a continuar es con un fanzine que se llama Más que Ruido, es el número uno, cuesta 75 pesetas y está hecho por una gente que vive en Sevilla. En sus hojas pues se pueden encontrar bastantes artículos personales, por llamarlos así de alguna manera. Y luego también hay pues las típicas entrevistas a grupos que se mueven por este mundillo, como les queráis llamar. Gente como NPI, Sección Mortuoria, Lágrimas y Rabia. Y en fin, más o menos lo que suelen aparecer en este tipo de medios contrainformativos. La dirección es calle Paseo San Antón, número 21, Carbona, Sevilla, 41.410. Y bueno, si no lo habéis apuntado y os interesa este fanzine, pues nos metéis un toque al 391-5721 y os lo comentamos. Y ahora vamos con Más que Ruido también, siguiendo con este fanzine Más que Ruido ahora. O sea, ruido. Que ha sonado, pues además del ruido sonoro, pues tiene ruido escrito. Y es que la gente de No Existe Obediencia o Neo, pues además de la cinta, pues también se ha currado un libreto bastante guapo, en el que además de las letras, pues vienen textos pues relacionados con la letra. Y esta maqueta y este libreto, pues lo ha editado y lo está distribuyendo pues la gente de Poción de Rata, Neo Records, Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado, Cruda Realidad y Existencia Activa. Y lo que vamos a hacer ahora es leeros una letra de esta gente de Neo. Millones de niñas mueren anualmente por intereses de unas adultas totalmente ajenas a ellas y sus familias. En sus caras puedes ver la huella del progreso. En sus ojos solo puedes ver hambre y miseria. Condenados a vivir en la miseria total, sin poder elegir, sin alternativas. Sinuosas, despiertan en mis tentaciones. enfrentándose a la muerte día a día. Cuando veo a un papanas hablando del bien social, del progreso del país y su sistema, desearía que esa persona se ahogase, tragase, pudriese en su propia mierda, por lo que llaman el confort del primer mundo. Llevan a otros países a situaciones extremas. Me gustaría que te ahogases, tragases, pudrieses en tu propia mierda. Una casa, un escrito, una pintada, pero no te resistes, respeta, respeta tu amor. Un beso, una caricia, una mirada, un hola, un adiós, un perdón, espéralo. Miradas insinuosas surgen en la noche. Miradas insinuosas se pierden de madrugada. Yo solo quiero respetar, yo solo quiero respetar mi amor, mi amor. Yo solo quiero respetar, yo solo quiero respetar mi amor, mi amor. Manos empiezan a temblar cuando veo tu supuesta silueta. Me gusta verte pasar por delante del mundo y observarte sin que te des cuenta. En este momento mi imaginación se dispara alucinario. A toda la mañana me imagino a los dos sumidos en besos y acaricias. Tu rostro loco y yo espero cuando das la vuelta a la esquina y te he perdido de vista. Miro a otro lado y veo caras amargas de compañeros de trabajo. En este momento despierto del instante el sueño que ha producido en mí. En este momento despierto del instante el sueño que ha producido en mí. ¡Con la presencia! Lo que acaba de sonar así entre iba yo, ¿no? Lo que, bueno, como comentábamos, lo que acaba de sonar así entre gritos y tan ruidoso, pues es un proyecto de estos ruidosos también que nos ha llegado. Lo hace un agente de Tarragona que se llaman Kafka, y lo que nos ha llegado es una maquetilla que, pues eso, que la titulan en un, que está escrito así un poco raro: en el viaje Metamorfosis al castillo encontramos algo, algo que no sé lo que es porque parece que sea un rotazo o algo así. Bueno, la verdad es que si os apetece, pues hay alguna copia por ahí, creemos, y cuesta 400 pelas. Lleva un libreto también que acompaña esta cinta, tan ruidosa como habéis oído. Y las direcciones también, por si queréis saber de dónde viene, lo ha sacado la peña de Positive Noise Records de Tarragona y también Antiproductions de Tarragona. Y lo que vamos a poner ahora es a una gente ya bastante viejecilla, pero que todavía sigue y que con canas. Además ahora pues vuelve reivindicando el punk. Y es la gente de Sin Red, y el EP pues no está muy claro cómo se llama, porque por aquí hay... A favor del punk. Eso, pues a favor del punk, y os ponemos una canción y luego pues os leemos alguna cosilla que viene por aquí. ¡Lengua de España! Y como os decíamos, pues la gente esta de Saint Red vuelve o intenta reivindicar el punk en este EP. Y os comentábamos que dentro venían las letras, pero que están en holandés, con lo cual no tenemos muy claro de qué van, y que tienen un papelito dentro en inglés en el que dicen algo así como que estas letras están en holandés y que no las han traducido al inglés o a otro idioma, porque los problemas que cuentan de las letras pues son típicos de la escena, o como se le quiera llamar, allí en Holanda. Y lo único que viene en inglés es una frase que dice, traducida algo así como que el punk debería estar dispuesto a rechazarse a sí mismo, al menos hasta que se establezca y está abierto a cambiar y a olvidar el lucro. Bueno, esto es más o menos lo que dicen, un poco mal traducido y un poco mal leído, la gente está de Saint Red. Bueno, comentar que lo decía una tía que hacía un fanzine allá por el año 1978. Esto que ha sonado es algo extraño, y si queréis saber mejor lo que es, pues mañana o hoy en reposición, si lo estáis oyendo, estarán tocando en el Casal Popular de la calle Flora número 6, en un concierto que organiza la gente de Cruda Realidad, y donde estarán tocando pues lo que estaba sonando, que era Destroy After Dark, y luego también otro grupo que se llama Gundrum o algo así, que Gundrum era más bien la gente que estaba sonando. Deciros que, según se ha comentado, pues esta peña hace performance, teatro, música a la vez y algún jaleo más. Y eso, que si queréis mañana os podéis pasar por el Casal, o hoy, ya sabéis, viernes, creo que es 6 de septiembre, pues allá a las 8 por ahí os podéis pasar por el Casal y veréis este concierto. Y ahora seguimos pues comentando más convocatorias y más conciertos y más cosas que van a ocurrir por aquí. Cuando quieras, compañero. Yeah. lo que acaba de sonar es la peña de Manifesto, y como os estábamos diciendo, os vamos a comentar más conciertos. Y el que vamos a deciros ahora es uno que tendrá lugar el viernes 12 de septiembre, o sea, dentro de aquí dos viernes, en el Casal Popular también, y donde estarán tocando la peña esta que habéis oído, Manifesto, junto a tres grupos más, que se ve que estaban de gira por Andalucía, suben por aquí y tocarán ese viernes. Y la otra peña, los otros grupos que tocan, sabemos que uno es, se llama E150, y los otros dos, pues ahora mismo no recordamos el nombre. El jueves que viene os lo haremos llegar, ya que ha sido un concierto así que ha salido bastante rapidillo, pero bueno, ya os lo volvemos a recordar. El viernes que viene, organizado por un agente de un fanzine nuevo que va a salir por aquí por Valencia, que se llama Antifanzine, pues es organizado por esta gente, estarán tocando Manifesto, E150 y dos grupos más. El día después de este viernes, o sea, el sábado día 13 de septiembre, estarán tocando también en el Casal, y organizado por un colectivo de Castellón de apoyo a Chiapas, pues varios grupos de Castellón, como son La Carrasca y Oso Maloso, unos grupos que... Malo Maloso y La Carrasca por aquí, un par de grupos que ya han tocado alguna vez por aquí, y creemos que hay otro grupo más de Castellón que no recordamos el nombre, pero bueno, eso el jueves que viene os lo haremos llegar con más claridad. Pero de todas formas, eso, se avecinan bastantes conciertos por ahí por el Casal, que tiene vidilla aún, continúa y haciendo actividades. Otra convocatoria que tenemos también que contaros, y que también tendrá lugar en el espacio físico del Casal Popular, esta vez no es un concierto, es un pase de vídeos que va a tener lugar, pues casi todos los domingos en la cafeta va a haber un pase de vídeos, y el de este domingo que viene, el domingo día 8 de septiembre, pues la película que van a pasar se llama Brasil, y es una del Terry Gilliam este, que... Mira, parece que la artelera. Y sí, bueno. Y eso, que hay cine por ahí, y también el bareto y cosillas abiertas. Y uno de los últimos conciertos que os vamos a decir para este mes en el Casal Popular es uno que se va a celebrar el sábado 21, en el que estarán tocando la gente de Versus, que era la que está sonando de fondo y antes habéis oído la de Pastillas Amarillas, y también está tocando Wild Ride, que es otro grupo de aquí de Valencia, y que a ver si para el jueves que viene os podemos poner algo de ese EP que han grabado. Y también otro grupo más que se llaman THC, que no tienen nada grabado, pero que también tocaron unos temas. Ya os iremos informando el jueves que viene. También intentaremos poneros algo de lo nuevo que ha grabado Versus, y deciros que esto lo organiza la gente de la distribuidora alternativa Sorol. Y os queríamos también avanzar lo que será un concierto que se realizará posiblemente el día 5 de octubre. Es un concierto en solidaridad con la gente del Ateneo Alternativo de Bañoles, que por si no lo sabéis y no habéis estado escuchando los otros programas de este verano, pues desalojaron la casa sin previo aviso cuando había tres personas dentro que fueron detenidas. Han tirado la casa con todo el material o bastante material de lo que había allí, que bueno, pues ensayaba algún grupo, había una distribuidora alternativa, funcionaba un centro social y además también una vivienda. Pues lo han tirado todo y la gente pues se ha quedado bastante tirada en la calle, ¿no? Ahí hubo tres personas detenidas y bueno, pues se acusa de resistencia a la autoridad y además se les pide una multa de 2,5 millones, pues porque al parecer, según dicen, había alguna planta de marihuana. Y bueno, pues en solidaridad con esta gente, el día 5 de octubre, como os decimos, es posible que haya un concierto en el que estarán tocando Mens Revolucionaries, que son una gente de allí de Bañoles, otro grupo más de Bañoles que no me acuerdo cómo era. Yo tampoco me acuerdo, pero bueno, si bajan ya les veréis, y posiblemente también toque algún grupo más de por aquí, de Valencia. Y además, pues según comentaban, pues habría alguna performance y diapositiva sobre el desalojo y posiblemente algún vídeo pues también sobre el desalojo, así es que ya sabéis. Power to corrupt. Which do you prefer? Do you prefer the present system of power politics and armament races? Pues lo que acaba de sonar era un agente, otro EP nuevo que nos ha llegado. Se trata del agente de Reach Out, un grupo de América, de Estados Unidos concretamente. Y eso, un EP nuevo que contiene tres temas y en el que dentro pues hay dos hojas en lo que vienen las letras del grupo, en inglés, claro está. Y luego también hay una foto de una especie de manifestación de yankees con banderitas y con carteletes como We Love America y ese patriotismo que tanto les caracteriza. Y bueno, pues os hemos puesto por aquí a esta peña de Reach Out. Y con lo que continuamos ahora es con otro medio de estos de información. Esto es una especie de fanzine, pero también tipo revista, ya que es así bastante grande. Se llama Inquietudes, es el número uno y cuesta 250 pesetas. Y comentaros que está escrito en mallorquín o así, o catalán, que está realizado en las Islas Baleares, concretamente en Ibiza, y que dentro pues se pueden encontrar artículos como Ses en Fronteres, Salud, Malaltía, Medicina, un altre concepte, Educar en la Libertad. Luego también hay algún cómic, una visión crítica sobre la SIDA, literatures, buscando nexos. Luego también hablan de una radio que hay por allí, la programación y tal, reseña de llibres y unas cuantas cosas más que acompañan a este Inquietudes. Y aquí nada más abrir el fanzine este, pues dicen: obrim una finestra per deixar entrar noves corrents d'aire fresc, un espai obert de comunicació, debat i reflexió crítica de la realitat que ens envolta, un lloc on trobar-nos i difondre als quatre vents altres formes de pensar, de sentir, de lluitar i de viure. Ajuda'ns a cuinar-la. Pues bueno, esto es así un poquillo lo que comentaban así a un modo de pues de editorial o algo así, al lado del índice. Y nada, comentaros que así por encima tiene bastante buena pinta y artículos bastante interesantes, y que si queréis conseguirlo, pues por aquí, por los sitios habituales, pues ya os hemos dicho por dónde están, pues podéis conseguirlo. Pues esto que estabais escuchando y que vais a estar escuchando de fondo mientras os comentamos esta maqueta es la gente de Dread Wall, y es un grupo que aparece dentro de una maqueta que ya os pusimos a mitad de agosto, pero que os vamos a volver a comentar. Es una cinta de apoyo a Radical, una revista que hay en Alemania, y aparecen pues la gente de Offspring, L7, Filter, Sensor, PJ Harvey, Garbage, Foo Fighter, Lemon Babies, Chumbawamba, Guspie Arsot, Trip 8 y Borg, que en la cara A. Y luego en la cara B pues está la gente de Muta Baruka, Dreadzone, Radical Dance Faction, Arrest Development, Rebel MC, The X and Blader, Chico Science and N Zumbi, La Polla Record, Yellow Biafra, Mojo Nixon, Dried Wall y Doodle Hyde. Y esta cinta pues la ha editado la gente de El Local y de Capitán Swing de Varna. Viene con un precio marcado de no pagues más de 500 pelas, y ahora os comentaremos un poco por qué han sacado esta cinta y para qué. Ja.